es viejo, tiene mucho pellejo, es un guisante malo de la zona, pero bueno, como es típico de aquí, pues hay que conservar. Se daban bien, salía en cualquier lado, y bueno, era como más barato. Y se comía todo.